Hola, ¿cómo están? Eduardo Peña les saluda aquí en el Sistema W Radio Colombia con las edumérides de este 10 de marzo del año 2020. Este es el 70º día del año, día número 70. Quedan 296 días para terminar el 2020. Estoy seguro que esta música nos trae muchos recuerdos. Es la música de Super Mario Bros. Y es que hoy, 10 de marzo, se celebra el día de la franquicia de Nintendo Super Mario. ¿Por qué, se estará preguntando usted? Bueno, porque el mes de marzo se abrevia como Mar, tanto en español como en inglés, y el día 10 parecería una I y una O. Así que si ustedes deletrean todo, sería Mario. Por eso el 10 de marzo es el día de Super Mario. Más celebraciones que tienen lugar en el mundo hoy. En Azerbaiyán se está celebrando el Día del Teatro. Y en Venezuela hoy se celebra el Día del Médico. Y ahora sí se nos acabó el juego. Me cansé de rogarle con el llanto en los ojos. Alcé mi copa y brindé por ella. Para iniciar el programa tengo varias edumérides de artistas latinoamericanos. Iniciamos en 1953, estamos escuchando al gran Pedro Infante, Me cansé de rogarle. Y es que en 1953, el 10 de marzo, el cantante y actor Pedro Infante contrae matrimonio civil con la joven Irma Aguirre, quien era actriz y se conocía como Irma Dorantes. Este matrimonio se celebró en Mérida, Yucatán, México, el 10 de marzo de 1953. Este es un clásico, Margarita, es de 1988 y lo incluyeron en la película Salsa. Bueno, pues el intérprete de esta canción, Germán Wilkins Vélez Ramírez, más conocido simplemente como Wilkins, nació en un día como hoy en Mayagüez, Puerto Rico, el 10 de marzo de 1953. Wilkins, quien es conocido como el divino rockmántico, cumple hoy 67 años. De Lupita D'Alessio, No preguntes con quién. Bueno, es que la cantante y actriz mexicana está de cumpleaños. Su nombre de nacimiento, Guadalupe Contreras Ramos. Nació en Tijuana, Baja California, México, el 10 de marzo de 1954. Eso quiere decir que hoy llega a los 66 añitos. Y es conocida como La Leona Dormida. Ella es calladita. Ya lo reconocieron, es Benito Antonio Martínez Ocasio. Bueno, sí, Bad Bunny. Está de cumpleaños, hoy llega a sus 26 años. Nació en Vega Baja, San Juan, Puerto Rico, el 10 de marzo de 1994. ¿Y cómo lo hace? No sé. ¿Cuál es el negocio? ¡Qué buena canción! ¿Y cómo lo hace? Esta es de la orquesta de Tommy Olivencia, la voz es de Frankie Ruiz. ¿Cómo lo hace? Yo no sé. ¿Cuál es el negocio? ¿Y cómo lo hace? Yo no sé. ¿Cuál es el negocio? Y es que en un día como hoy nació José Antonio Torresola Ruiz, pero lo conocemos mejor como Frankie Ruiz. Él nació en Paterson, Nueva Jersey, Estados Unidos, el 10 de marzo de 1958. Hace exactamente 62 años. Lamentablemente, Frankie Ruiz falleció en el año 1998. Fue conocido como el papá de la salsa, y de la extensa discografía de Frankie Ruiz, quiero que escuchemos completa esta canción que es de mis favoritas. Aquí está una canción que espero que les traiga buenos recuerdos así como a mí. Frankie Ruiz, La Rueda. We'll be right back. Estas son las Edumérides en W Radio Colombia y ahora nos vamos al 10 de marzo de 1979 porque ese día se actualizó el Hot 100 de la revista Billboard, es decir, las 100 canciones más importantes en Estados Unidos. Y estas eran las tres primeras. En el número 3, los Bee Gees con Tragedy. La segunda canción más importante el 10 de marzo de 1979 en la revista Billboard era este clásico de Rod Stewart, Do You Think I'm Sexy? Y ese día, el 10 de marzo de 1979, hace exactamente 41 años, una nueva canción llegaba al número 1 en el Hot 100 de la revista Billboard. Esta canción además se quedó ahí ni más ni menos que por 3 semanas. Y bueno, con el paso del tiempo ha tenido varias versiones incluso en español, pero esta es la versión de Gloria Gaynor, I Will Survive. Eduardo Peña les está acompañando con las Edumérides en W Radio Colombia. Quiero que me contacten y me cuenten en dónde disfrutan este programa, qué les gusta, qué quisieran tener, qué no les gusta. Bueno, los espero ahí en mi cuenta de Twitter, @Edumérides. Ahora vamos a revisar ¿Qué acontecimientos tuvieron lugar en la historia de la humanidad un 10 de marzo? Inicio en 1496, nos fuimos bastantes años atrás. El 3 de marzo, Cristóbal Colón deja la isla La Española y emprende su viaje hacia España, finalizando así su segundo viaje a América. Año 1804, 10 de marzo, en St. Louis, Missouri, se realiza el acto de transferencia del territorio de Luisiana, que pertenecía a Francia, a Estados Unidos. Otra que tiene que ver con Francia, pero esta vez en 1814. El 10 de marzo, Napoleón Bonaparte es derrotado en la famosa Batalla de Laon. Año 1876, 10 de marzo, Alexander Graham Bell realiza con éxito la primera prueba del teléfono. Y aquí comenzó una polémica porque años antes el italiano Antonio Meucci había inventado ese aparato. Llegamos ahora a 1893, 10 de marzo, Costa de Marfil se convierte en una colonia francesa. Y en 1981, el 10 de marzo, se lanza la canción Betty Davis Eyes, los ojos de Betty Davis, de la cantante Kim Carnes. Este es un cover de una canción que originalmente se lanzó en 1974, pero esta versión de Kim Carnes logró estar 9 semanas consecutivas en el número 1 de la revista Billboard. Aquí está la canción que está de cumpleaños, se lanzó en un día como hoy, el 10 de marzo de 1981. Kim Carnes, los ojos de Betty Davis, Betty Davis Eyes. Her hair is hollow gold, her lips sweet as pride. Her hands are never cold, she's got Betty Davis Eyes. She'll turn the music on you, you won't have to think twice. She's pure as New York snow, she got Betty Davis eyes. And she'll tease you, she'll unease you, all the better just to please you. She's precocious and she knows just what it takes to make a pro blush. She got Greta Garbo, Sandra Stein. She got Betty Davis eyes. To take her home with her appetite, she'll lay you on the throne. She got Betty Davis eyes. She'll take a tumble on you, roll you like you were dice, until you come out blue. She's got Betty Davis eyes. You, when she snows you, up to feed with the crumbs she throws you. She's ferocious and she knows just what it takes to make it pro blush. All the boys think she's a spy. She's got Betty Davis eyes. Estas son las Edumérides en W Radio Colombia. Esta canción es de Marvin Gaye, Got to Give It Up. Seguramente usted está pensando, se me parece a otra canción. Eso mismo pensó un juez el 10 de marzo del año 2015, ya que la familia de Marvin Gaye ese día ganó una demanda de 7.3 millones de dolaretes. Esta demanda era contra Robin Thicke, Pharrell Williams y T.I. Pues un jurado de la ciudad de Los Ángeles ese día ordenó a los artistas compositores del éxito Blurred Lines pagar 7.3 millones de dólares a la familia de Marvin Gaye por infracción de derechos de autor. Y bueno, esta Edumeride se complementa con que ese día Robin Thicke estaba de cumpleaños. Pero qué tremendo regalo le llegó. Robin Thicke nació en la ciudad de Los Ángeles, California, Estados Unidos, el 10 de marzo de 1977. Hoy está llegando a los 43 años de edad. Y aquí está la canción de la polémica, la canción de la demanda con la que perdió 7.3 millones de dólares. Blurred Lines. Everybody get up. Tell your ass to swag on them even when you drag casual. I mean, it's all wholesome and barrel. And a 100 years not down with I pull a far side, let you pad me back. Nothing like your leg guy, he too square for you. He don't smack that ass and pull your hair like that. So I'm jail watch and wait for you to salute and chew, dear pimp. Not many women can refute, dear pimp. And I'm a nice guy, but don't get it confused, dear pimp. Oh! Saludos a Edu Merides en W Radio Colombia. Nos vamos a 1972. ¿A dónde? A Norfolk, Virginia, Estados Unidos, porque ese día allí nació Timothy Zachary Mosley. Sí, ya sé que ese no es su nombre artístico. Lo conocemos como el cantante, compositor, rapero y DJ Timbaland, que hoy cumple 48 años. Y aquí está con One Republic, Apologize. I'm holding on your rope, got me 10 feet off the ground. And I'm hearing what you say, but I just can't make a sound. You tell me that you need me, then you go and cut me down. But wait, you tell me that you're sorry, didn't think I'd turn around and say, Radio Colombia, año 2003, 10 de marzo. Ese día, varios artistas pasan a formar parte del famoso Rock and Roll Hall of Fame. Entre ellos, la agrupación The Police, Elvis Costello, The Righteous Brothers, la agrupación The Clash y estos señores, AC/DC. Aquí están con un clásico y yo creo que cae muy bien algo de rock and roll a esta hora en las Edumérides. You shook me all night long. You are the fast machine, Chicago. My mind was aching, and we were thinking of you. Shook me all están al aire las Edumérides en W Radio Colombia. Mi nombre es Eduardo Peña y me pueden contactar a través de mi cuenta de Twitter, @Edumérides. Revisemos algunos acontecimientos, cumpleaños y algo más del cine y la televisión en una fecha como esta, 10 de marzo. Año 1940 en Ryan, Oklahoma, Estados Unidos. Ese día nació Carlos Ray Norris, pero usted se estará preguntando, ¿y ese por qué es que es famoso? Pues a él lo conocemos mejor por su nombre artístico, es el maestro Chuck Norris, que hoy cumple ni más ni menos que 80 añitos. En 1958, el 10 de marzo, en Millville, Pensilvania, Estados Unidos, nació la actriz, modelo y productora cinematográfica Sharon Stone, que hoy alcanza los 62 años de edad. Dos actores que fallecieron en una fecha como esta. En 1998, el veterano actor Lloyd Bridges, y en el año 2010, el actor canadiense Corinne Hale. Año 2015, 10 de marzo, se lanza la canción See You Again de Mia Khalifa. Perdón, Mia Khalifa es otra. Esta es de Wiz Khalifa con Charlie Puth. Y esta canción fue incluida en la película Furious 7, que aquí en Latinoamérica tuvo el título de Rápidos y Furiosos 7. Y es un tributo al actor Paul Walker, quien falleció un par de años antes del lanzamiento de la película. Fue nombrada como canción del año 2015 por la revista Billboard, y aquí está la canción que cumple años. 5 añitos ya tiene esto. See You Again de Mia Khalifa. Perdón, See You Again es de Wiz Khalifa. It's been a long day without you, my friend, and I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we began. Oh, I'll tell you all about it when I see you again. When I see you again. Damn, who knew? All the planes we flew, good things we've been through, then I'll be standing right here talking to you about another path. I know we love to hit the road and laugh, but something told me that it wouldn't last. Had to switch up, look at things different, see the bigger picture. Those were the days, hard work forever pays. Now I see you in a better place. See you in a better place. How can we not talk about family when family's all that we got? Everything I went through, you were standing there by my side. And now you're gonna be with me for the last ride. It's been a long day without you, my friend, and I'll tell you all about it when I see you again. I see you again. We've come a long way, yeah, we came a long way from where we began. You know we started. Oh, I'll tell you all about it when I see you again. Let me tell you. When I see you again. You both go out your way and the vibe is feeling strong. And what's small turn to a friendship, a friendship turn to a bond, and that bond will never be broken. The love will never get lost. And when brotherhood comes first, then the line will never be crossed. Established it on our own when that line had to be drawn, and that line is what we reach. So remember me when I'm gone. How can we not talk about family when family's all that we got? Everything I went through, you were standing there by my side. And now you're gonna be with me for the last ride. Let the light guide your way. Yeah. Hold every memory as you go. And every road you take will always lead you. It's been a long day without you, my friend, and I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we began. Oh, I'll tell you all about it when I see you again. When I see you. We'll be right back. Las Edumérides, al aire aquí en W Radio Colombia, de lunes a jueves a partir de las 8 de la noche. Revisamos acontecimientos que tuvieron lugar en la historia de la humanidad. Hace exactamente 20 años, el 10 de marzo del año 2000, la vocalista de la agrupación Pretenders, Chrissy Hynde, fue arrestada por liderar una protesta por los derechos de los animalitos contra la firma de ropa Gap, que en ese momento estaba acusada de usar cuero de vacas sacrificadas ilegalmente y además cruelmente. Esta protesta tuvo lugar en una tienda de Manhattan. Bueno, y es que Chrissy Hynde ha sido vocera de la lucha contra el maltrato animal. Aquí está ella con su agrupación Pretenders. Esto nos va a llevar a 1986, diciendo: no me malinterpretes, don't get me wrong. Y no se detienen las Edumérides, es W Radio Colombia. Quiero que revisemos algunos acontecimientos que tuvieron lugar en el mundo del deporte en una fecha como esta, el 10 de marzo. Arrancamos en 1905 en Inglaterra, porque ese día, el 10 de marzo, se fundó el Chelsea Football Club, que hoy cumple 115 añitos nada más. Otra de fútbol, en 1925 en Grecia, el 10 de marzo se fundó el Club Deportivo Olympiacos, que está cumpliendo 94 años. En 1936 en Visp, Suiza, nació Joseph Blatter, dirigente deportivo y expresidente de la FIFA, que hoy alcanza los 84 años de edad. Más cumpleaños, año 1981. En Consamba, Litoral, Camerún, el 10 de marzo de 1981 nació el futbolista Samuel Eto'o, que hoy cumple 39. Año 1993, en Bogotá, Colombia, el 10 de marzo, nació Tatiana Calderón, piloto colombiana de automovilismo, que hoy cumple 27 añitos. 10 de marzo del año 2005, el ruso Garry Kasparov anuncia su retirada del ajedrez profesional. Bueno, dejamos los deportes atrás, volvemos a la música. 12 Edumérides de Janet Jackson. En 1998, el 10 de marzo, Janet Jackson gana la categoría de artista favorita de Rhythm and Blues en la cuarta edición anual de los premios Blockbuster Entertainment. Bueno, estos premios ya no existen porque ya no existe Blockbuster. Año 2001, 10 de marzo, la portada de la revista TV Guide en Estados Unidos tiene a Janet Jackson. Y de Janet Jackson quiero que escuchemos esta canción que nos va a llevar a 1986, Cuando pienso en ti, When I think of you. Clásico de Andy Gibb, Our Love Don't Throw It All Away. I hold you. hold you near, but you're so far away. And it's losing you, I can't believe, to watch you leave and let this feeling die. Y lamentablemente, en un día como hoy, el 10 de marzo de 1988, el hermano menor de los Bee Gees, Andy Gibb, falleció en Oxford, Inglaterra. Tan solo tenía 30 años. Su muerte se debió a miocarditis, es una inflamación del corazón, y esto estaba asociado a una larga batalla que tuvo durante muchos años de su vida por la adicción a las drogas. Nos queda su música, y aquí está Andy Gibb, quien falleció en un día como hoy, el 10 de marzo de 1988. I just want to be your everything. For so long, you and me been finding each other for so long, and the feeling that I feel for you is more than stronger. Take it from me, if you give a little more than you're asking for, your love will turn the key. Darling mine, I would wait forever for those lips of wine. Build my world around you, darling, this love will shine, girl. Watch it and see. If you give a little more than you're asking for, your love will turn the key. I just wanna be your everything. Open up the heaven in your heart and let me be the things you are to me, and not some puppet on a string. Eduardo Peña, estas son las Edubérides en W Radio Colombia. 10 de marzo de 1996, la agrupación Hootie and the Blowfish fueron escogidos como el grupo de rock favorito de los Estados Unidos, esto durante la 22ª entrega anual de los People's Choice Awards. Y aquí está Hootie and the Blowfish, solo quiero estar contigo, only wanna be with you. You and me, we got problems around the world. You like to laugh at me when I look at other girls. Sometimes you're crazy. And you wonder why I'm such a baby, cause the dolphins make me cry. But there's nothing I can do. I've been looking for a girl like you. You look at me, you got nothing left. Tienen. Son las edumérides que corresponden a este 10 de marzo del año 2020. Les habló Eduardo Peña y quiero que me contacten a través de mi cuenta de Twitter, @edumérides. Quiero que me digan qué les parece el programa. Si tienen sugerencias, también las aceptamos por ahí. @edumérides en Twitter. Gracias a nuestro productor, Juan Felipe Rodríguez. Mañana a las 8 de la noche estamos aquí en W Radio una vez más para revisar más edumérides.